Hola amigos, quería comentarles un poco sobre el efecto del magnetismo en nuestro cuerpo que tiene directa relación con las resonancias de Schumann, siendo que el mismo magnetismo de la Tierra nos afecta de manera directa. Espero que sea ilustrativo. ¿Qué pasa entonces dentro nuestro cuando cambia el magnetismo? Las células sufren cambios dramáticos en su funcionamiento, especialmente nuestro ADN cuya función es recibir y emitir fotones, luz y sonido, y esta función está destinada a cumplir con la regulación celular. ¿Comprenden? Se produce un caos eléctrico que se hace evidente en todas las conductas fisiológicas de nuestro biotipo, y las primeras evidencias se aprecian en el sistema nervioso, provocando gravísimos cambios de conducta hacia los dos extremos: absoluta violencia hacia el exterior, o lo opuesto, absoluta violencia hacia sí mismo. Un ejemplo: dentro del acervo cultural nos encontramos con la folclórica figura del lunático, ¿recuerdan? Así llamaban a las personas que estaban de mal humor justo cuando los días estaban con luna llena. Siglos y siglos de observación llevó a la cultura popular a sentenciar que cuando hay luna llena hay personas que sufren este cambio de energía y se deprimen, o sufren un muy mal humor. Luego la ciencia convencional estudió y demostró que así como la luna tiene una gran influencia sobre las aguas, las mareas, en fin los líquidos, también influye en la corriente sanguínea, causando trastornos bipolares, hasta problemas cardiopulmonares. La sangre es líquido, como el agua, y somos un 70% agua. Esto nos dice entonces que hoy, hay personas no capacitadas para convivir con las pequeñas fluctuaciones de la luna, o del sol. Hagan una prueba, lean el periódico y comparen las noticias de suicidios y asesinatos y luego vean el cielo, observarán que en todo el ciclo de la luna llena aumentan el doble o el triple. Ahora, si ante fluctuaciones cósmicas que forman parte de una armonía natural hay personas que no lo soportan y mueren, ¿qué pasará cuando una gran frecuencia inarmónica para nuestras fisiologías destruya el actual lenguaje magnético sobre el cual está basada la comunicación entre los seres humanos, la Tierra y el Sol? Los egipcios rendían culto al Sol, a la Luna y las estrellas, pero no estamos hablando de gente con taparrabos que vivían en cuevas, hablo de una civilización que poseía universidades, hospitales, industrias, eran astrónomos, psicólogos, arquitectos, etc. No había gran diferencia con nosotros, salvo que en vez de tecnología, se servían de la técnica que no contamina ni destruye el entorno biológico. Eran sabios, y cuando los vemos en los papiros o los muros de los templos, postrados ante el sol o la luna, o las mismas estrellas, ¿qué estarían haciendo en realidad? Eso era parte de su religión, o había otra cosa de la cual muchos todavía no se han enterado. La tradición de la Cábala nos enseña que siempre existieron técnicas de meditación para alinear la energía y la luz de la mente, con la luz de los astros que nos rodean, ya que todo eso nutre nuestra aura, y es en base a la integración del árbol de la vida personal, que podremos pasar con bien todas las situaciones referentes a la desestructuración de la energía planetaria que nos sobrevendrá. La clave es entonces, no perder la integración vibratoria con el aura terrestre, solar y lunar, tal como hacían nuestros antiguos maestros a través de las prácticas científico-místicas, poder acompañar a toda esa metamorfosis cósmica sintiéndonos y siendo uno con los astros que nos rodean, y sin duda así lo haremos. Pronto más información. Hasta pronto.